He buscado en otros mundos y no he encontrado una como tú. Con cada latido de mi corazón siento que falta algo en mi interior. Yeah, y ese algo eres tú. Eres tu chica perfecta, todo amor que complementa mil pasiones por latido como tú en ningún planeta. Ninguna mami como tú, no he ido a mi tierna luna. Única muñeca, me enamoraron tus locuras. Te quiero ver, mami, no quiero perderte. Con un beso exquisito, elévame como antes. Quiero llegar a Marte, salir yo de este mundo. Eres mi arte, tú tocas de profundo. Tú eres la única que me revive en esta vida, la única salida en esta desilusión. Tú conoces el palpital, la latir duele mi herida. Perdóname y será mi corazón. Tú eres la única que me revive en esta vida, la única salida en esta desilusión. Tú conoces el palpital, la latir duele mi herida. Perdóname y sana mi corazón. Tus besos fueron que atmósfera, tus labios se tuvieron mil segundos. Aquí estoy, esperando por ti cada instante. Si no apareció me hundo. Aquí estoy, dame un minuto esperando cada segundo. Aquí estoy, aquí estoy. Chance. Fui castigado por Dios, prácticamente mi latente se detuvo. Quiero solo un chance, ey, ey. Hay corazones pero como el tuyo no hay dos. Como si una cámara sin ti me desenfoco de mi piano. Ve pianista y a mi vida dale el tono. Perfectos son tus labios, me amarro en el primer beso. Tu dulzura es como oxígeno vital en complemento. Dame solo un chance. Fui castigado por Dios, prácticamente mi latente se detuvo. Quiero solo un chance. Corazones pero como el tuyo no hay dos. Tú eres la única que me revive en esta vida, la única salida en esta desilusión. Tú conoces el palpitar, la latir duele mi herida. Perdóname y será mi corazón. Tus besos fueron que atmósfera, tus labios se tuvieron mil segundos. Aquí estoy, esperando por ti cada instante. Si no acaricio me hundo. Aquí estoy, dame un minuto esperando cada segundo. Aquí estoy, aquí estoy. Yeah. This is LF5. Actualizando receptores de mixtape. Luisín, Nito Music, RCK produciendo. Romeo. Yeah. Okay.